cima de la montaña hay una tumba entristecida, cubierta en sombras mudas y negras, y en esa tumba duerme un suicida. Reposa un hombre, un desgraciado, que nada tuvo ni halló la suerte. Una mañana desesperado, con propia mano se dio la muerte. Y que ante el mundo no fue valiente. Cuando en el alma las penas arden, solo se apagan ahí con la muerte. Desengañado ya de la vida y con el alma de angustia llena, busco mansiones desconocidas, buscando alivio para su pena. Algunos dicen que fue cobarde y que ante el mundo no fue valiente. Cuando en el alma las penas arden, solo se apagan ahí con la muerte. Cuando en el alma las penas arden, solo se apagan ahí con la muerte.